Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Aquí volvemos, muy bien, estamos ahí acomodándonos a esta nueva radio, muy contentos, contentas de estar aquí en este nuevo estudio que tenemos. Lindo, ¿no? Quedó bastante acogedor. Ahí hay que ir un poco juntando los cables que hay que juntar y separando los que hay que separar, pero bueno, vamos haciéndolo. Este veranito también va a ser un verano para que nos vayamos acomodando, porque durante el año también vamos a seguir ya en febrero con las demás radios que van a ir haciendo su programa una vez por semana. Esto se hace... alrededor es bien federal y bueno, nosotros ahí vamos a tener nuestro día. Pero bueno, una evaluación de lo que ha sucedido el año pasado positivamente, creo yo. Nosotros nos hacíamos cargo de los lunes y bueno, claro, hemos sí. Sobre todo aprendido. Sí, parece que se va a sumar Jujuy también, hablando de Jujuy y el perro bueno. Santillán, las compañeras de Radio Pueblo, sí, de Jujuy, perteneciente a la Red Nacional de Medios, por supuesto, aparentemente se estarían sumando al día que nos faltaba, porque vieron que el año pasado estábamos lunes, martes, miércoles, los jueves estaba vacío, porque la radio que retransmitía, que hacía el Enredando los Jueves, se había caído, y bueno, aparentemente no sabemos si serán los jueves, será otro día, pero las compañeros de Radio Pueblo de Jujuy estarían sumándose a la producción de lo Enredando las Mañanas para para febrero, seguramente febrero, marzo de 2020. Sí, este 2020 que se viene con todo, con un montón de información. Teníamos una nota más que no vamos a tener tiempo de hacerla correctamente. Teníamos un contacto también. Una nota que nos había facilitado los compañeros de la Retaguardia, ¿sí? Sobre los sobrevivientes de la ESMA. Que han identificado otra casa del genocidio, ¿sí? Tres de las pocas personas que consiguieron salir con vida de la ESMA fueron junto a la Retaguardia a una casa de General Pacheco, ¿sí? La identificaron como el lugar al que los genocidas llevaron a un grupo de prisioneros a pasar el día, ¿sí? Carlos Lord Kipanitze, ¿sí? Blanca García de Firpo y Liliana Pellegrino aseguran que la casa de Lugones 3649 es la última de las quintas del circuito de sucursales de la ESMA que faltaba ubicar. El rol de la investigadora María González y el escribano de la memoria Víctor Basterra. ¿Sí? Lord Kipanitze anunciará los pasos a seguir este jueves a las 15:30 en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿Sí? Así que seguramente para el miércoles que viene en el Enredando tendremos alguna noticia más sobre esta casa del terror que se ha descubierto. ¿Sí? Ahí se ha generado esta posibilidad de que los sobrevivientes que han pasado por este lugar la hayan reconocido gracias a algunos métodos tecnológicos y bueno, cuestiones de investigación que se han logrado. Uh-huh. La casa se está presentando información a la justicia para que esto sea añadido a expedientes que tienen que ver con un circuito de lugares que usaban los militares para generar el movimiento, digamos, de secuestrados. Uh-huh. Durante la época del terror en la Argentina. Así que vamos a estar atentos seguramente a lo que los compañeros de la Retaguardia sigan investigando y seguramente vamos a tener algún contacto para el miércoles que viene que nos pueda contar con más detalle de qué se trataba, lo que pasaba en esta casa, ¿sí? Dale, dale, va a estar bueno ahí poder escuchar a los protagonistas. Quisiera pasar un comunicado de los trabajadores ferroviarios en lucha. Dicen que en estos días, tras una nueva reunión de los ferroviarios despedidos con el Ministerio de Transporte, el gobierno se negó a incorporar a gran parte del personal despedido que viene luchando contra los despidos provocados por el ajuste macrista y que contó con la complicidad de la lista verde de la Unión Ferroviaria. El gobierno, que había cedido de palabra a las reincorporaciones de la boca del propio Cafiero, es el ministro actual, ahí el que está ahora, cambia de posición avalando la política de retiros voluntarios del macrismo y producto de las presiones reaccionarias de los gremios ferroviarios de la Fraternidad y Unión Ferroviaria, que no solo no hicieron nada por impedir los miles de despidos por el ajuste macrista, sino que presionan para que en caso de haber reincorporaciones no sea en el ferrocarril. Los trabajadores y trabajadoras resolvieron en asamblea darle 10 días más de plazo al ministerio para que todos los despedidos sean reincorporados, y ahí está. a nivel sindical no somos tan distintos al parecer. Y otra cuestión es que podemos decir que la pelea con Moyano continúa. Ahí está tan peleado, pero no tanto. Entonces, más o menos, digamos. Más o menos. Porque ya están dándole ahí un nuevo sindicato ferroviario. Perdón, de camioneros, que no va con la línea de Moyano. Así que ahí está la pelea. Le van construyendo un kiosquito aparte, y eso a Moyano no le gusta nada. Hablando de Moyano, le mandamos un abrazo grande al Maxi Moyano, a nuestro Maxi Moyano, a nuestro Maxi Javi Moyano, que es nuestro columnista deportivo, sí, que hoy no ha podido estar presente. Iba a venir, no sé, nos dijeron que iba a venir, nos habían tirado el dato, así como extraño, para mí que estaba en un crucero por ahí, disfrutando, claro. Después que fue a ver el torneo este de tenis que se yo jugó. Para mí quedó conmocionado con la noticia banfileña que de Daniel Osvaldo, que lo compró Banfi, lo contrató Banfi. ¿No se había retirado Osvaldo ya? Se había retirado, se había hecho una banda rolinga, de rockera. Hace 3 años se retiró, se fue de Boca. ¿Se acuerdan cuando el mellizo Barros Esqueloto lo enganchó, sí, fumando en el vestuario? Se pudrió todo ahí. Después medio parecido a Centurión, así, con los escándalos. Sí, un poco, capaz poco que Centurión, un poco más matungo, me parece. Pero... bueno, en otro estilo. Pero con otro estilo, capaz. Pero sí, igual, problemático, sí. Generó, en Boca por lo menos, no nunca llegó a sentarse. Pero un jugador de selección, jugó en la selección italiana, tiene más de 20 partidos en la selección italiana. Decir que en Banfield lo van a poner ahí en. En línea. Y en Mapi lo van a poner ahí arriba, seguramente, porque es lo mejor que puede llegar. Creo que el 50% de Osvaldo es lo mejor que puede tener Banfield, digamos. Tiene así toda una historia con Banfield, es por eso que quizás se comporte de otra manera. Ajá, el papá de Osvaldo es hincha de Banfield. Entonces él, parece que Osvaldo se enterneció y nada, le quería dar a su padre una alegría. Y arregló un contrato con Banfield. Así que el próximo jugador que va a fundir a Banfield va a ser Daniel Osvaldo, ya sabemos. Yo te avisé, largo historial de los jugadores de Banfield que han fundido al club. Pero este Falcioni, estamos todos contentos. Falcioni lo tiene a raya, dice, así que ya comentó, dice que lo va a ir llevando de a poquito. Ojalá que ande bien, vamos a gritar los goles de Daniel Osvaldo. Ya vamos a hablar de la deuda externa, está la compañera acá, Laura, en el estudio, sí, que nos ha facilitado material también quizás para el miércoles que viene. Dale, vamos a estar hablando de la deuda externa y esa investigación, ¿no? Hay una investigación ahí dando vuelta, ¿no? De que el gobierno está pidiendo ayuda, ¿no? ¿Cómo está pidiendo que hagan algunos aportes para ver qué hacer con la deuda? ¿Sabe qué hacer con la deuda? Muy loco, pero bueno. Están preguntando, ¿qué hacemos con la deuda? ¿Qué hacemos con la deuda? Está preguntando el gobierno y está como que abrió un concurso, digamos, algo así. Ya después lo vamos a aclarar bien, pero... Yo tengo una propuesta acá, la mando por mail, que no para mí que es de mentirita, pero bueno, claro. Bueno, hay un mail que se llama ¿qué hacemos con la deuda? @gmail.com, que vos tenés que, no, mentira, pero ya lo vamos a escribir. Hay un lugar donde se puede escribir, creo que ¿no? ¿Ya está? Ya terminó, me dice. Bueno, después entonces vamos a contar, a ver si se puede acceder a esas propuestas, ¿no? O no hay acceso a ese tipo de información. Quiero ver la propuesta de Milei. Bueno, ya para Milei seguro que tiene alguna propuesta, eso no me cabe duda. Que no se nos ponga violento Milei, nada más, pero bueno. Vamos, estamos cerrando. Habíamos empezado 10:15, digamos, así que tranquilamente nos podíamos exceder un par de minutos, no pasa nada. El tema es que no nos desconecten los compañeros de la red. Nos despedimos hasta el miércoles que viene. Esto fue el Enredando de Verano. Sí, son las 12:02 nomás. El miércoles que viene estaremos aquí otra vez presentes, firmes, en esta guardia veraniega. Y nosotros no vamos a la pelo pincho. Ahí está. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Come on and go.